Recuerdo hace muchos años, allá a principios de los 80, a cierto hermano que nos dijo, a los que estábamos preparándonos para predicadores, dijo: no se trata de querer decir algo, se trata de tener algo que decir. Y agarré ese punto de vista de él. No se para uno aquí para decir algo, sino tener algo que decir y, por supuesto, algo de la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes sobre la transformación. Esta palabra transformación, todos tenemos una idea, viene de dos términos griegos que significan precisamente eso, cambio de forma o cambio de figura. Y eso es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Transformar ha sido uno de los sueños de los hombres de la antigüedad, pero transformar el plomo en oro. Y lo intentaron de muchas maneras. En los tiempos modernos se ha logrado hacer esta transformación quitando ciertos átomos y ciertos protones, pero resultó que hacerlo costaba más caro que el oro mismo, así que dejaron el proceso. Pero por supuesto que nosotros no vamos a hablar sobre la transformación del plomo en oro, sino cómo es que Dios transforma las vidas de los seres humanos, las cuales en ocasiones son bajas, son despreciables, son inclusive criminales, y las transforma en algo de gran valor y gran belleza. Quizás muchos de nosotros no nos queremos relacionar con el crimen o con el pecado, pero otros sí reconocemos que fuimos sacados, como dice el salmista, del lago cenagoso. Hay quienes he visto, he leído acerca de hermanos que dicen: bueno, yo dejé un negocio de varios millones de dólares por año para venir a ser predicador, y qué bueno. Pero algunos diríamos: yo dejé el mundo lleno de pecado y de suciedad, y el Señor me transformó en lo que ahora soy. No dejé nada que valiera la pena, dijo Pablo, todo lo tengo por estiércol. Es la palabra que se usa en algunas versiones. Otras son más suaves y dicen: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y viene hablando de aquello que es lo más loable para muchas personas: su raza, su religión, sus credenciales como persona. Y Pablo dice: lo tengo por basura. Los que tengan sus Biblias, les invito a que la abran en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde el apóstol Pablo nos dice que somos transformados de gloria en gloria. Y como decía, esta palabra meta, morfo, que significa cambio de figura o cambio de forma, mejor conocido como la metamorfosis, pues de esto vamos a hablar, aunque sea algo poco. Y no olvidando, hermanos, que es en este caso el cambio que opera de Dios en la mente y en el corazón de los seres humanos. ¿Cómo es que el hombre puede ser transformado, puede ser cambiado? Vamos a ver tres cosas únicamente durante el tiempo. ¿Cómo es que el poder de Dios transforma ciertas circunstancias? ¿Cómo es que puede transformar situaciones? ¿Cómo es que, la segunda cosa, cómo es que Dios puede transformar no solamente circunstancias o situaciones, sino personas, que en este caso es muy importante, o quizás lo más importante. A veces quisiéramos que Dios cambiara la circunstancia o la situación, pero eso es algo secundario. En realidad lo importante es que Dios puede transformar al hombre. Y por último veremos el poder de Dios para transformar nuestro cuerpo mortal. Y si el tiempo lo permite, pues lo vamos a considerar un poquito más al final. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios transforma circunstancias? Bueno, en la antigüedad los samaritanos eran considerados como ciudadanos de segunda clase para el judío nacionalista. Los samaritanos es el producto de la unión de pueblos paganos con judíos que no fueron transportados, por ejemplo, como a Babilonia o a Siria primeramente, sino que se quedaron en su pueblo y se combinaron con otras razas. Y cuando llegaron los regresados a su pueblo los judíos y encontraron en su tierra a este grupo mezclado con diferentes pueblos, pues se reconoció como los samaritanos. Así que para el pueblo judío en general, los samaritanos no eran un grupo de personas muy apreciados por ellos. Es como el punto de vista que tienen algunos de los hispanos, o de los chicanos, o de los mexicanos, y de otros grupos. Así que para el pueblo judío, ser samaritano era algo despreciable. Ustedes, algunos recuerdan que Jacobo y Juan le sugirieron al Señor si bajaban fuego del cielo para quemar a los samaritanos. Así que de ahí tengan una idea cómo, qué pensamiento había en la gente que era de una raza limpia como los judíos. Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, cambia esta idea acerca de los samaritanos, una palabra llena de desprecio, llena de odio, de racismo, de maldición, y la transforma en algo diferente. Cuando hoy en día se habla de el samaritano, por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos una imagen mental es de algo bueno. El buen samaritano, por ejemplo, inclusive se les pone a hospitales o a centros donde se les ayuda a las personas que necesitan algún tipo de ayuda, están en alguna necesidad. Así que el Señor cambia esta idea de esta palabra, de este tiempo, en algo lleno de afecto, en algo lleno de amor, en algo lleno de compasión, y lo hace precisamente con la historia que nos narra Lucas, el evangelista, sobre el buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25, donde pasa el sacerdote representando lo más alto del conocimiento en cuanto a la religión, lo más acercado a Dios. Y ojalá no seamos algunos dentro de ese grupo, ¿verdad?, que conocemos mucho y hacemos poco. Estaban los levitas que trabajaban para el templo y los sacerdotes al servicio a Dios también. También pasaron por alto sin tomar en cuenta la necesidad de uno que estaba herido. Hasta que pasa un samaritano. Y ustedes saben el resto de la historia. Es muy probable que dentro del grupo de personas que están oyendo a Nuestra Señora estaban precisamente ese sacerdote y ese levita que habían pasado por alto. Y probablemente estaba entre ellos aquel samaritano que había hecho de misericordia. Así que es bueno conocer de religión, pero también es bueno poner por obra nuestra religión. o nuestro conocimiento acerca de la religión. Y si Dios tenía en la ley cuidado aún de los animales, con mucha mayor razón el sacerdote y el levita hubieran tenido misericordia de aquel que estaba herido. Solamente lo hizo un samaritano. De aquellos que volvieron a dar las gracias, que en realidad fue uno, de aquellos leprosos, nada más uno volvió y este, dice el Señor, era samaritano. Así que el Señor, hermanos, cambia el punto de vista que la gente de su tiempo tenía con relación a este grupo de personas llamados samaritanos en algo totalmente diferente. Inclusive sabemos acerca de la historia de la mujer samaritana, a la que, dicho de paso, le dice que ella debe ser otra persona, y de hecho ella empieza a ser otra persona. Le dice el Señor: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Quizás nosotros la hubiésemos inmediatamente descartado como una persona para el reino, porque ya había sido casada muchas veces. 5 maridos has tenido. Se había sido casada 5 veces. Y el problema de esa persona era que en ese momento el que estaba con ella no era su marido. Así que el Señor, hermanos, cambia situaciones, cambia circunstancias, cambia ideas que la gente en la antigüedad tenía y sigue teniendo hasta el día de hoy. La cruz, por ejemplo, la cruz siempre ha sido considerado un símbolo de vergüenza, un símbolo donde los más altos criminales eran ejecutados por las leyes romanas. Era todo un tormento y todo un suplicio, que la misma ley decía: maldito el que es colgado en un madero, Gálatas capítulo 3 versículo 13, y solamente los criminales más despreciados eran ejecutados en la cruz. Dice la escritura en Hebreos capítulo 12 versículo 2 que nuestro Señor Jesucristo menospreció el oprobio y la vergüenza y fue a la cruz. Así que la cruz ya deja de tener esa idea, hermanos, o ese concepto, para ser una imagen de la gran demostración del amor de Dios para usted y para mí. Y Cristo cambió ese concepto. Por un lado, la cruz refleja el odio y los sentimientos más negros del corazón humano, y por eso lo crucifica. Pero por el otro lado muestra el amor más grande y más perfecto de un Dios que quiere al hombre y permite que Jesús muera en nuestro lugar. Así que hasta el concepto de la humillación, hermanos, de la cruz, es convertido en un triunfo, porque dice la escritura que el Señor triunfó públicamente sobre las potestades y los principados y los exhibió en la cruz. Bueno, pero no solamente el Señor Jesucristo puede cambiar las circunstancias, las actitudes. El Señor nació en un tiempo donde las cosas eran totalmente, obvio, diferente a las nuestras, donde a las mujeres se les trataba de segunda mano, y en algunos países inclusive donde el evangelio no ha llegado se les sigue tratando de segunda mano. El Señor nació en un tiempo donde los países supuestamente civilizados o de la alta filosofía como los griegos abandonaban a sus viejos y a los niños defectuosos para que murieran. No tenían mayor valor que el ganado, ni los niños con defectos físicos, ni los ancianos, ni las mujeres. El Señor nació en un tiempo donde se divertía el populacho viendo a gladiadores matarse entre ellos mismos. Así que la enseñanza del Señor Jesucristo, hermanos, Donde quiera que ha llegado, ha dado derecho a la vida y una dignidad tanto al hombre como a la mujer. No somos los varones superiores a las mujeres. Delante de Dios tenemos el mismo valor. Lamentablemente, en una sociedad que desconoce la enseñanza del Señor Jesucristo, pues hay este problema. Cuando el Evangelio llega a los rincones apartados del mundo, empieza a transformar la sociedad. Por ejemplo, en esta nación, pues, no fue casualidad que la esclavitud fuese abolida. Las personas fueron influenciadas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sucedió inmediatamente, ni en el tiempo de Él, pero poco a poco fueron dándose cuenta de que el hombre ha nacido libre y es una de las cosas esenciales de los valores que tenemos como personas. Pero a donde yo me quiero detener el tiempo que me queda es la transformación de las personas. Sí es importante lo anterior, pero lo que interesa más que todo es que Dios puede transformar al hombre. Dios nos formó, el pecado nos deformó. Las instituciones procuran reformarnos. Los colegios y las universidades, las escuelas nos informan, pero el único que transforma es Cristo. Nadie más puede hacerlo, y eso es lo importante. Ahora, el diablo siempre estará tratando de desanimar al creyente, de que no avanza, sigues igual o estás peor. Pero Dios siempre estará dispuesto a brindarle al creyente el tiempo que necesite para continuar esa transformación. Ahora, hay una transformación inmediata y una paulatina. Hay personas que son transformados inmediatamente, o en otras palabras, se dejan transformar por Dios inmediatamente. El caso de Pablo. Enseguida predicaba a Cristo. No tardó un gran proceso de 10, 15 años o 2, 3. Inmediatamente empieza él a hacer el trabajo de evangelista. Y habemos otros que batallamos, duramos más tiempo. Y quizás toda la vida. Y si no es por los hermanos que se preocupan, quizás no estaríamos ya aquí, porque somos tan débiles que nos molestamos, y no solamente con los hermanos o con la familia, sino hasta con Dios, y abandonamos. Así que esta transformación paulatina, pues obviamente se lleva más tiempo. Pero Pablo escribiéndole a una gran ciudad cosmopolita como era la ciudad de Corinto, donde había todo tipo de raza y de manera de pensar, les llama la atención diciéndoles que los fornicarios, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, y continúa diciendo: y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Ya había ocurrido una transformación. Estaban teniendo problemas, pero Él les vuelve a recordar que Dios puede transformar al hombre, no importando la situación en la que éste se encuentre. Por supuesto que todos entendemos que es la participación humana y la participación divina. Dios no va a cambiar a nadie que no quiera cambiar. Se requiere el esfuerzo humano, la responsabilidad humana. Dios va a hacer la parte que el hombre no puede hacer, pero Dios jamás irá a hacer la parte que le corresponde al hombre. Y esa es nuestra responsabilidad. necesitamos entonces nosotros ser o empezar o iniciar esta transformación. Y voy a dar algunos ejemplos de personas que fueron transformados en la antigüedad. Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo, dice la Escritura, era una persona bajita. Y yo tengo que reconocer personalmente dos cosas de las personas bajitas. No quiero decir que así sea, ni que estoy equivocado o que no. Es el concepto personal. Que no hay persona bajita que no sea inteligente y que no sea inteligente y muy valiente. No hay personas bajitas que yo he conocido que sean personas cobardes o tontas. Las que he conocido son muy inteligentes, y Zaqueo es una de ellas. Fíjense, Zaqueo está queriendo ver al Señor. Ya algunos ya hemos leído la historia. Entonces tiene un problema, o mejor dicho varios, pero dos mencionaremos. Uno, hay mucha gente, y cuando hay mucha gente, pues es difícil ver, sobre todo si tiene el problema de estatura, si es bajito. Pero cuando uno quiere hacer algo, no importa el obstáculo, uno lo va a hacer. Cuando no lo quiere hacer, simplemente no lo quiere hacer. Y saca uno todo tipo de excusas. Usted no me podrá dejar mentir. Cuando no queremos hacer algo, somos expertos para no hacerlo. Pero este hombre quería ver a Jesús, dice la Escritura. Era una persona rica, una persona importante, pero quería ver a Jesús. Era bajito, no podía, pero quería verlo. Entonces lo que hace es subirse a un árbol. Y aquí está la parte interesante de la inteligencia de este hombre. ¿Por qué digo que es inteligente? Bueno, porque él quiere ver al Señor. Lo que él no se da cuenta es que el Señor lo está viendo a él. Y cuando se da cuenta Zaqueo de esto, inmediatamente se da cuenta quién es Jesús. Hay una sola palabra en la Biblia que, como decimos nosotros, se le prende el foco a Zaqueo. Cuando el Señor se para abajo del árbol, le dice: Zaqueo. Eso fue suficiente para él. No necesitó una gran explicación, una gran cantidad de parábolas hablándole del reino. Fue suficiente que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret mencionara su nombre. Para él, lo que pudo haber pensado es lo que pudo haber pensado usted y yo. ¿Quién le dijo a él de mi nombre? ¿Cómo sabe que yo estoy aquí trepado en este árbol? Y sobre todo, ¿cómo sabe mi nombre? Tiene que ser el que dicen que él es el Hijo de Dios. Y sobre todo cuando el Señor le dice: bájate, tengo que ir a tu casa. Aquel hombre, hermanos, no lo piensa dos veces. Ahí muestra su gran inteligencia. El Señor no le pide absolutamente nada a este hombre. Dice el relato del Evangelio que él se para de pie en medio de todos y les dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Nadie le está pidiendo a él nada. ¿Cuándo ha visto usted que algún creyente en la historia de la iglesia que usted conoce haya dicho: la mitad de mis bienes doy a los pobres? Creo que nadie. Zaqueo era inteligente, se une a la causa del Señor, porque el Señor viene a predicarle el Evangelio precisamente a los pobres. Y Zaqueo dice: yo pongo a tu disposición la mitad de mis bienes, pero hay algo más, Señor. Tu sola presencia ha redargullido mi conciencia, y como soy yo el jefe de los cobradores de impuestos, tengo a mi servicio a varios cobradores que trabajan para mí en todo el área, de los que cobran más de lo necesario y me pagan a mí para yo mandar todo el paquete del impuesto a Roma, y yo me quedo con mis ganancias. al que yo le haya defraudado, se lo regreso 4 veces. No hubo necesidad de que el Señor le pidiera un solo centavo ni le dijera: Zaqueo, vete y no peques más. No, este es un hombre sumamente inteligente y quiere hacer lo correcto. No necesitó que le anduvieran llamando por teléfono el sábado por la tarde para que no faltara los servicios. O el hermano, pues vamos a hacer oración por usted porque anda muy desanimado, ¿no? Una persona sumamente inteligente, y ahí empieza la transformación de este creyente en Cristo. Eso es lo que hace el Señor cuando se acerca a los seres humanos. Por otro lado, hay una persona muy especial para mí, porque esta no era de la raza judía. Además, no tenía ninguna buena reputación. Era una ramera. ¿Qué reputación puede tener una ramera? Pues ninguna. Una mujer que se había hundido en el ciénego del pecado hasta lo más profundo, donde no hay ninguna esperanza, ningún aprecio personal. Sin embargo, esta mujer tiene sed de Dios. Y cuando se le presenta precisamente en su casa la oportunidad acerca de servir a Dios, la aprovecha. Ahí está la oportunidad para ella. Y aprovecha esa oportunidad. Ella manifiesta su fe porque le dice a los espías: hemos oído lo que vuestro Dios ha hecho en Egipto, y todo nuestro pueblo estamos atemorizados. Y los ayuda. Esta mujer pasa de la casa de la vergüenza y del pecado a formar parte precisamente de la línea genealógica del Hijo de Dios. Pero no pasó por arte de magia. Obviamente que esta mujer hizo su parte, su responsabilidad. Y ahí en Mateo capítulo 1, versículo 15, ahí está ella incluida. Y digo esto porque más adelante Hebreos también la vuelve a mencionar. Ahora ya está al lado de los grandes héroes de la fe, al lado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Aquí está Rahab la ramera. Una mujer que no conocía a Dios como usted y yo tenemos la gran bendición de conocerle. Y su vida fue transformada. Así que lo importante no es que logremos saber cómo se transforma el plomo en oro, sino qué tan dispuestos estamos nosotros a ser transformados por Dios. Eso es lo importante. Así que dice la Escritura, hermanos, que para este cambio, obviamente se requiere un cambio. Mateo es otro ejemplo, estando a la silla de los cobradores de impuestos, un trabajo que deja mucho dinero, o dejaba en ese tiempo, se vendía a la plaza, no solamente el de cobrador, sino el de jefe de cobradores se vendía también, y los que tenían dinero la podían comprar y siempre exigían más para que les quedara a ellos. El Señor le dice: sígueme, y dice que desde aquel momento le siguió. Y Mateo se convierte en el escritor del Evangelio del Señor, de la vida del Señor. Así que se lleva esfuerzo, se lleva compromiso. A veces hay desánimos, parece que esta transformación no se logra. Somos orgullosos, somos enojones. Con todo respeto, ¿verdad? Hay personas que por la edad deberían de ser más pacientes, de tener una sonrisa en su cara, más pacientes con los jóvenes, conscientes de los errores que ellos mismos ya cometieron o que ya cometimos. No es que estemos apapachando los errores de los jóvenes, no, sino reconociendo los nuestros propios y extendiéndole una mano de ánimo y de estímulo para que los jóvenes continúen adelante. Pero no, a veces somos orgullosos, enojones, a veces hasta malvados e hirientes. Toda palabra, dice Pablo, menciona no solamente las palabras malas, sino no solamente las corrompidas, sino las hirientes. A veces hablamos para herir, como que nos hemos ido perfeccionando en hablar, pero con el propósito de herir a los demás. Bueno, todo eso hay que dejarlo, hay que dejarlo a un lado. Les dije que al final íbamos a hablar sobre la transformación de la humillación de este cuerpo, pero el tiempo ya se nos terminó. El cuerpo, hermano, sencillamente va a ser transformado en el día final. Y no vamos a poner en tela de juicio o de duda el poder de Dios que tiene para transformar el cuerpo de quienes murieron quemados o devorados por alguna fiera, pero Él lo va a transformar y va a ser un cuerpo glorioso. La corrupción va a dejar de ser para ser incorrupción, va a dejar de ser un cuerpo natural para ser un cuerpo espiritual, va a dejar de ser un cuerpo mortal para ser revestido de inmortalidad. Así que Dios, hermanos, tiene el poder para transformar a cualquier persona que desee ser transformada por Él. Y al que no quiera también, Dios tiene el poder para hacerlo, únicamente que no lo va a hacer, porque se requiere la responsabilidad de cada persona para esta transformación. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y gracias por su atención. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a cantar este himno como himno de invitación. Aquel que necesite del Señor, por favor, venga. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Este es el momento de respuesta, que la palabra del Señor vuelve y nunca vuelve vacía. Y hoy puede volver con usted delante del Señor, sí, con su necesidad, con su arrepentimiento, con aquello que usted tenga en su corazón para ponerlo delante del Señor. Y también en esta casa nos gusta pedirle a algún varón, de esos varones llenos del Espíritu Santo, ese varón que fue tocado por la palabra del Señor y que tiene las palabras exactas, correctas, para decirlas delante de nuestro Dios. Mi hermano, es tu turno, mi hermano. Pásale, te toca. Oras por nosotros, por favor. Amados hermanos, yo creo que los hermanos que han pasado al frente con diferentes problemas, unos con enfermedades, otros con con problemas de dinero a veces, porque el mundo es lo que se ve más, la falta de dinero de una manera o de otra, y otros con nuestros hijos pues fuera de la nación. Pues vamos a pedir al Señor que sea con nosotros en esta tarde. Señor Todopoderoso, grande y misericordioso Señor, gracias te damos, Padre bendito, porque nos has permitido en este día, Señor, el estar aquí presentes para oír este mensaje que el hermano nos ha traído. Y si todavía nos sentimos que no nos hemos transformado en espíritu, Señor, para ti, Señor, te pedimos de todo corazón que nos sigas ayudando, Padre Celestial. Necesitamos tanto de usted, Señor. Sea con nosotros, Padre Celestial. Mire que aquí estamos algunos hermanos que han pasado al frente, para pedirle, Señor, su ayuda, su consejo, su guía espiritual, Señor, para seguir adelante, contándome yo primeramente que en veces, Señor, nos falta esas fuerzas, Señor, para seguir adelante en su camino. Señor, sea con nosotros. Siempre llévenos de su mano, Padre Celestial, porque necesitamos tanto de usted. Aquellos hermanos que se han dedicado a predicar su palabra, Señor, denles más sabiduría, Padre Celestial, para que nos traigan esa comida espiritual limpia y pura que es la suya, Señor. Señor, también le pedimos por nuestros hermanos, por nuestro hermano que nos predicó, que cuando decida regresar a su hogar, Señor, lo lleve con felicidad, porque él tiene ese corazón de enseñar su palabra. Padre Celestial, una vez más le pedimos que sea con cada uno de nuestros hermanos que han pasado al frente, que los ayude, que los bendiga, para que sigamos todos juntos en el camino hacia las mansiones celestiales, Señor. Todo esto, Señor, se lo imploramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a recolectar la ofrenda, hermanos, y vamos a orar primeramente. Oremos. Una vez más estamos aquí enfrente de usted, Señor. Pero en esta ocasión vamos a darle algo, Señor, algo de nosotros, de antemano, sabiendo de que usted no necesita nada, Señor, porque todo lo que existe es suyo, Señor, incluyéndolo nosotros. Usted ricamente, grande, poderoso, y domina y tiene todo lo que existe alrededor de nosotros. Pero si nosotros necesitamos individualmente aportar algo hacia usted, Señor, para beneficio propio de cada uno de nosotros, porque es un gran beneficio enorme poder aportar algo que es de nosotros hacia usted, Señor. Es una bendición que nos trae a nosotros poder aportar algo de lo que es de nosotros hacia ese gran Dios y grande y poderoso que es usted, Señor. Ahorita pasaremos a recolectar esta ofrenda, la ponemos en sus manos, Señor, deseando que la bendiga y sea lo suficiente para alcanzar todos los proyectos que tiene esta congregación, Señor. Así pues, con este sentimiento le ponemos todo esto en sus manos, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.